Bueno, y luego de una semana intensa, ¿no? En la que, bueno, en todo nuestro país, pero bueno, particularmente acá en nuestra ciudad y en Carmen de Patagones, a lo largo de varios días estuvimos haciendo memoria, ¿no? Conmemorando un nuevo aniversario del último golpe cívico-militar. Y bueno, sensaciones que han quedado muchas, y por eso queremos compartir, ¿no? En este caso, con Cielo Taimite, de la Asociación de familiares y víctimas del terrorismo de Estado, que fueron algunos de los organizadores, ¿no?, de varias de estas propuestas que se fueron realizando, para bueno, conversar, ¿no?, justamente de eso, de qué sensaciones dejó esta semanita intensa acá en la comarca. Cielo, buen día. Pato y Flor, te saludamos. Buen día, Flor y Pato. ¿Cómo estás? Acá estamos en un lunes con otras rutinas, ¿no? Claro. Sí. Pasó la semana ya, ¿no? Claro. Pasó la agenda que construimos con tanto laburo entre todos y uno va como decantando, va sintiendo, va haciendo síntesis, va repensando todo lo que pudo compartir